A los cancilleres de la región se celebrará el domingo en Bolivia. Se aguarda con expectativas al equipo titular de la selección argentina que enfrentará a Ecuador. Mañana desde las 19:30 se medirán en el Monumental con una recaudación de 8 millones de pesos. La AFA pidió que se aplique el derecho de admisión para barras bravas de diferentes clubes. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 14 grados una décima, la humedad 70%, cielo parcialmente nublado. Y hasta aquí el mediodía en noticias. Operación técnica Nazarena Taliche. Control central José Manuel Veiga. Edición periodística Marisa Santillán, Pablo Favieri. Producción Carolina Valverdi, Estanislao Echazú. Coordinación Romina Barca, Sergio Sechi. Redacción Mariel Ríos, Fernando Clavero. Presentación de noticias Fernando Pedernera y Karina Pérez Pintos. Argentina está informada por la radio pública. Nacional, la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Placa roja de gente de a pie. En el preeditorial, y como estás, como has escuchado, hay una conferencia de prensa que están dando el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el viceministro, apodo, no el todo redondito, pero que explica lo que es, de Axel Kicillof, viceministro de Economía. Van a hacer anuncios referidos a YPF, pero Kicillof hizo un proemio desmintiendo que seguramente levantará tempestades, desmintiendo versiones de varios medios, en especial del Cronista Comercial, sobre algunas medidas económicas referidas a los dólares que se viene hablando, en especial un plan intensivo de pesificación de la economía que Kicillof desmintió con palabras durísimas, mamarracho, estúpido, bravísimo. O sea, lo desmintió y lo está desmintiendo, y después vendrán seguramente, porque él así lo dijo, algunos anuncios. Por ahora, llegamos ahí, ampliaremos. Lo más grueso de ayer. Lo más grueso del día de ayer en la provincia de Buenos Aires, me parece. Vamos a seguir hablando de esto. Néstor Restivo va a hablar de las cuestiones. Vamos a tratar de sacarle punta a todo lo que significa económicamente esa norma impositiva, que abarca el revalú inmobiliario y abarca muchas otras cosas, abarca la capacidad de endeudamiento de la provincia, impuesto a los ingresos brutos, exención a las cooperativas. Es una norma muy vasta, abarca muchas cosas. Por ahí me interesa marcar 4 o 5 ejes políticos que están dados, pero por organizarlos, digamos. No te vas a sorprender, pero por ahí lo vamos a ver. Primera cuestión. Daniel Scioli hizo lo que la presidenta le sugirió, pidió, ordenó que hiciera. Táchese lo que no corresponda, todo puede corresponder. En cualquier caso, en términos peronistas, la presidenta lo condujo a Scioli a dictar el revalúo, a definir el revalúo por decreto y a partir de ahí llevar la discusión parlamentaria. Tal vez no tenía otro camino, tal vez la oposición coincidía en algún sentido en este aspecto con el planteo de la presidenta. Lo cierto y riguroso es que Scioli hizo lo que el gobierno nacional le dijo que hiciera, y esto es visto por sectores opositores en general, opositores políticos, pero en especial opositores reales, opositores de poderes fácticos, que lo están regañando. Desde ayer el Diario de la Nación lo está regañando a Scioli por haberse encolumnado, por no tener lo que hay que tener, que eso, todas esas cosas. por no ser alternativa, le dicen, ya, ¿qué clase de alternativa es este que acata? Y qué sé yo. Y para ser franco, por la disposición, por la información que uno dispone, al interior del socialismo hay una cierta mortificación, porque efectivamente, digamos, lo llevaron, o sea, lo forzaron o lo indujeron a hacer algo que él no tenía en carpeta. Segunda cuestión, y tal vez primera, en orden de importancia, habría que mirar y leer bien todo lo que pasó, si este no es la medida que más se enfrenta a Scioli con los poderes fácticos, desde el momento en que hace política, diría yo, y por la parte baja de que es gobernador de la provincia de Buenos Aires, que hacen ya unos buenos añetes, digamos, de 2007, pegan el poste. Yo creo que es. Esos rankings siempre son relativos. Scioli en general sustenta su gobernabilidad acordando con los poderes fácticos, negociando. Lo hace con la policía, ¿no? La gobernabilidad de la seguridad es acuerdo con la policía, y si te descuidas con las agencias privadas de seguridad, pero con la policía seguro. La gobernabilidad de la educación se acuerda con la iglesia. Con los sectores rurales, si bien no defeccionó estrictamente durante el conflicto del 125, porque acompañó al gobierno, porque fue candidato testimonial, porque tuvo declaraciones, se ingenió para surfearlo y dejarle a todos la sensación de que él no estaba muy de acuerdo, y en todo caso que él no era el que planteaba el enfrentamiento, él no había planteado las retenciones, no fue el más disruptivo, no fue el que más apostó, o sea, no fue Agustín Rossi, no fue Sergio Uribarri, no estuvo en esa cresta de la ola, y por eso no estaba en la cresta de los odiados. Y ahora sí lo hizo. Y ojo, esto no es solo que acató la directiva presidencial en el sentido del modo de implementar la norma. Es la norma misma, es la regla, es lo que van a pagar, es lo que tienen que pagar los propietarios rurales en territorio bonaerense y en territorio nacional, porque a partir de que cambió la evaluación fiscal, vaca cambia lo que deben tributar los propietarios por impuesto a los bienes personales, entre otras variantes, que es un impuesto nacional. Si uno mira rápido, uno puede decir, según las cuentas que se hacen, y yo no soy el más especializado, y después por ahí lo fastidiamos un poco en estos restivos, y por ahí lo dejamos vivo, pero digo, en general todos dicen, los intendentes mejoran mucho su posición, el gobierno nacional mejora mucho, y si hacen cuentas, estos dos sectores mejoran más que la provincia. Así dicho, parece que Scioli es un gil de estufa, digamos, y las cosas son más dinámicas. Digo, si los intendentes están más aliviados, le van a pedir menos guita a la provincia. Si la nación está más aliviada y Scioli hizo lo que le dijeron, por ahí la nación es más generosa financieramente. O sea, es decir, tanto para arriba como para abajo, las cosas se conectan. El sistema es interconectado con capacidades de quienes están arriba de cerrar un poquitito la canilla. Tanto Scioli respecto a los intendentes, cuanto el gobierno nacional respecto a los gobernadores. Pero, digo, si la relación es más armoniosa, la canilla se abre un poquito más o un poquito menos. En ese sentido, bueno, va a haber que ver y sacar las cuentas. En cualquier caso, también es muy relevante, esto lo dicen los propios funcionarios provinciales, o sea, los aliados a Scioli, los kirchneristas de la provincia y también funcionarios del gobierno nacional, la situación de las provincias en general es una situación difícil, de las provincias grandes lo es en particular, y si Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba están bailando, baila el país, digamos, es más o menos evidente, y la posibilidad de endeudarse asumida por Scioli es muy relevante, la consiguió esto casi por unanimidad, ¿no? O sea, la consiguió con aprobación de todos los bloques. Scioli porque necesita la plata, los otros pues son medio partidarios de endeudamiento, digamos, también puede ser por responsabilidad. En el camino, y también último dato relevante, la oposición se dividió por el lado que quiera. O sea, los radicales en definitiva votaron en conjunto, pero tuvieron dos discusiones superpuestas. Intendentes versus legisladores. Los intendentes, como te dije, necesitan la guita, están en el terreno, tienen que pagar los sueldos, tienen que pagar a los que levantan la basura. No se puede, no. Lo suyo no es principalmente oponerse por norma, por principio a lo que dice el gobernador. Los legisladores que están más sueltos y no tienen relación con ellos pueden pensar más en su alineamiento nacional, pueden pensar que ya se han pagado demasiados costos por lo que se hizo en YPF, pueden pensar también, o sea, que fue apoyar, ¿no?, la propuesta nacional, y piensan también en la interna que tienen por delante, que a los radicales las internas son como el dulce de leche, digamos, es lo que más les gusta y los empacha, ¿no? O sea, si hacen lo que pueden. Y, por último, El FAP votó, el FAP se mantuvo unidito, es la fuerza que viene un poquito más coherente, porque fue la que mejor le fue. El peronismo federal se condujo de una manera tan exótica, algunos bajaron a votar, a dar quórum, que era el primer tránsito, otros no, algunos votaron a favor, otros no. Traté de armar un mapa con un par de especialistas del sector y del Frente para la Victoria. Ayer hablaba, yo tenía, confieso, tenía una hojita de papel, un papel, trataba de armar, y en un momento le pregunto, digo, Eddie, ¿cómo es este alineamiento? Y uno de mis fuentes me dice, del sector. Me dice, no anotes más porque la semana que viene se subdivide, se fragmenta los bloques y ya lo vamos a otra rumba. Así que lo dejamos para la próxima vez, pero en cualquier caso, lo que refleja, sí, en todo el campo del peronismo federal y en especial en el grupo, ojo, que son, cuando hablamos de bloques, en este caso son bloques muy chicos porque le fue bastante mal en nuestra última elección, mejor en la anterior, y entonces que los de Narváez son un puñado, que están todos divididos, no se entiende muy bien. De Narváez tampoco fue muy claro, o sea, vamos a ver cómo se realinean. La crisis política, digo, el gobierno, el de Scioli, tanto como el Nacional, se encuentran con los problemas reales, con la economía, con el lockout, no con el lockout patronal que se viene, con las reacciones que pueda o puede haber o dejar de haber. Los otros afrontan a sí mismos una crisis interna muy grande. A la hora de la hora, el gobierno nacional, el gobierno de Scioli y el sector de Mariotto laburaron juntos en esto y sacaron la ley, como viene sacando el kirchnerismo ahora, digamos, en el momento, digamos, que las coordenadas se ordenan, sale la ley en el día, como nos anunció ayer nuestro compañero Cristian Varela. Bueno, es decir, en el día se consiguió destrabar todo y sacar una ley que tenía sus bemoles, sobre la cual seguiremos hablando. Análisis objetivo, gente de a pie, con Mario Weinfeld. Ustedes se pueden comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 4999-8700, 4999-8700, también a nuestra línea nacional y federal al costo de una llamada local desde cualquier lugar del país, 0810-222-0870. Por supuesto, estamos en Facebook leyendo sus mensajes, gente de a pie, y los invitamos a visitar nuestro blog www.gentedeapie-radionacional.blogspot.com. Para estar bien informado, Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Vía Libro. Sábados, 12 a 13. Con Vicente Muleiro. Plácido Domingo. Domingos, 0 a 2. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 12 del mediodía, 41 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Probó con robarles oyentes a otras radios y no le funcionó. Ahora vino por los propios. En cuero, martes a sábados de 0 a 2, con la presencia de Charlie Barragán y el dúo de Nelisi. ¿Dónde? Si no en la radio pública. Entérate antes, anticipate a los medios. Las noticias no se detienen. Mañana es hoy. La disyuntiva en estos tiempos es, creo yo, grupos económicos versus democracia. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero, Agustina Díaz, Lucía Caposo, Jorge Mancinelli, Javier Vicente, Telma Luzzani y Horacio Marmurek. Han comprendido que este momento histórico de la Argentina necesita del diálogo. Mañana es hoy. Lunes a viernes de 18 a 20. Por Nacional, la radio pública argentina. Nacional. Le pone música a tu fin de semana. Tu Domingo, 2 a 4. El primer consejo es apagar un poquito las luces, subir la radio. Alejandro Simonazzi presenta Buena Música. Revuelto Gramajo. 4 a 6. Se debe hoy nuestro programa entonces a 4 yaceros nacionales. Bien. Agustín Camisa, Rodrigo Lamardo y Nicolás Rosinski. La nueva generación. No aceptan imitación en Los Cuatro Fantásticos. Como los niños. Suelo decir a veces que los que somos cantores de raza jamás vamos a poner en duda a los pájaros interiores. 6 a 7. Omar Moreno Palacios. Es folclore. El amanecer. 11 a 12. Víctor Hugo. Homenajea la música de Piazzolla. Así, sin darnos cuenta, hemos armado un programa íntegramente poblado por la interpretación a cargo de Astor. El primer clásico del domingo. Debe ser cosa buena, seguramente. 18 a 20. Liliana Daunes. Porque aprendí a quererme. Es la otra voz. Sonidos agitadóricos. Puedo sangrar con tus heridas. Los domingos, toda la música suena mejor en tu radio, la radio de todos. La radio pública. La radio pública. Le pone brillo a la tarde. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Buenas tardes para Néstor Restivo y pedido de columna urgente ahí. ¿Qué tal, Mario? Compañero, buenas tardes. Bueno, estaba escuchando al viceministro Axel Kicillof, está hablando en este momento porque va a dar un informe, un primer informe más a fondo de cómo encontraron la intervención que hubo en YPF hasta que asumieron las nuevas autoridades, de un poco la situación de lo que dejó Repsol, ¿no? Así que estamos también atentos a eso. Y de paso desmintió, igual que hizo Juan Manuel Aval Medina, estos rumores sobre especificación y otras cosas que han tirado los diarios de Narváez y de Fontevecchia. Pero vamos a hablar de lo que vos planteabas, Mario, en tu editorial, que es lo que sucedió ayer en la legislatura bonaerense. Sabemos que el gobernador Daniel Scioli, por decreto, primero hizo el revalúo tan reclamado sobre el inmobiliario rural, que es lo que genera tanta ira en los sectores de las corporaciones rurales, en el marco de un paquete de ley que fue democráticamente votada en la legislatura, que abarca otras cuestiones presupuestarias y también impositivas. En realidad, hay que decir que el revalúo inmobiliario, que es el punto más interesante de la norma, sucede por primera vez en 60 años. Ayer escuchaba al ministro de Asuntos Agrarios aquí en la radio pública, fue entrevistado por Roberto Caballero, y él contaba que cuando fue el golpe del 55, Perón no había podido instrumentar ni siquiera él, después de la década infame, y una década en donde la oligarquía agropecuaria tenía prácticamente el control del Estado, el peronismo no había podido revaluar eso, y en el 55, que estaba en marcha este proceso, después de la revolución así llamada libertadora, hubo un decreto que anuló ese revalúo. Así que desde entonces no se habían tocado prácticamente más, por supuesto, a medida que cambió la moneda en la Argentina hubo retoques, pero una reforma integral del sistema no ocurrió hasta ayer. Y ayer se hizo con la fuerza que tiene la democracia a través de sus leyes, ¿no? ¿Qué significa esto para la provincia? Bueno, va a recaudar 2.500 millones de pesos más este año y 1.000 millones lo recauda el Tesoro Nacional. Por eso también se entiende la inquietud, la atención que le prestó el Gobierno Nacional a esta medida, que también acerca dinero al Estado y que es beneficioso para todos los municipios. Vos citaste a los municipios en la editorial. Van a recaudar solo por el impuesto rural 553 millones de pesos más. Ahora, ¿qué hace un municipio con esa plata? La quiere para las obras públicas. Las obras públicas incluyen caminos, mejoras en la infraestructura, y eso también lo usa el sector rural que protesta contra esta ley. Uh-huh. O sea, decimos muchas veces, cuando se protesta tanto por el tema impositivo, es también tirarse un balazo al propio pie, porque lo que van a hacer los municipios bonaerenses con más de 500 millones de pesos es mejorar, hay planes sociales también, etcétera, pero hay cosas que les sirve a toda la comunidad, entre ellos a los que tienen posesiones muy importantes de campos en la provincia de Buenos Aires. Y también el gobierno de Scioli se va, porque como dije es un paquete de ley que abarca otras cuestiones, subas de algunos impuestos, exenciones en otros y un permiso de deuda, se va a poder endeudar por más de 2.000 millones de pesos adicionales, que también beneficia a los municipios. De esta nueva deuda los municipios van a recibir 200 millones de pesos. vamos a bajar un poquito la lupa sobre el tema de lo que se aprobó ya ayer en términos concretos. Pero me olvidé decir algo que quiero aclarar. Este mes el gobierno de Scioli tiene que pagar, como todos los meses, sueldos. La provincia de Buenos Aires gasta 6.000 millones de pesos por mes en sueldos. Y los empleados públicos de los gobiernos del gobierno bonaerense, como de cualquier otro lugar, también ayudan al resto de la economía. Es impensable un país donde no haya una estructura de administración pública que trabaje. Y por eso insisto, y digo muchas veces, que los derechos, aún los derechos de los ruralistas, tienen un costo, y ese costo hay que pagarlo. Este mes, tal luego, tiene el aguinaldo, Scioli. Así que esta situación de reclamar la suba de impuestos tiene que ver, en parte, con una situación coyuntural de escasez de fondos, que después vamos a cerrar la columna con este tema de cómo está la estructura presupuestaria argentina hoy, que está más complicada que el año pasado, y también con una cuestión más estructural, que es que desde el año 55, esto no se hacía una reforma estructural del valúo de las tierras rurales en la provincia de Buenos Aires. A partir de ahora hay un 62% de los campos de la provincia que o no van a pagar este aumento o todavía van a pagar menos, porque hay un sistema de alícuotas nuevo. Es decir, que por cada 100 campos que hay en la provincia de Buenos Aires, solo 38 están afectados, digamos, por este aumento del inmobiliario rural. Además, desde luego, quedan exceptuados todos aquellos que tienen problemas de inundaciones o de emergencia económica. Hay algunos datitos que salieron por la lateral, de los cuales no me voy a ocupar, porque me parece que son operaciones políticas y que en todo caso tendrá que recurrir la justicia, que son anuncios de corrupción en esta votación. Me parece disparatado lo del telefonito eso, se puede hacer fácilmente una operación periodística, vos le mandás un mail a alguien, le decís al fotógrafo que está a tu lado que esté atento y dispare 18.000 fotos por segundo al celular y va a aparecer el tipo abriendo el celular, porque recién le mandaste vos mismo el mensaje y aparece eso. De eso no me voy a ocupar, se ocupará algún juez. Pero lo que sí digo, que del punto de vista de los campos que respondieron a esta medida con un lockout que va a arrancar esta noche, que va a durar 9 días, que va a afectar a toda la comercialización de granos, menos de los productos perecederos, y que ya hay algunos también cortes de ruta, queriendo recrear el clima destituyente de la 125, en realidad es un aumento que en términos de plata para el campo le significa un aumento promedio del 38%. 40%. Insisto, solamente a menos de un 40% de los campos. ¿Cuánto paga hoy, por ejemplo, un campo? Tomemos dos extremos, un campo en una zona pobre de la provincia de Buenos Aires y en una zona rica. Este aumento le implica que el campo pobre, en una zona pobre, va a pagar 6 pesos más por hectárea por año. 6 pesos más. Y un campo rico, 130 pesos más por año y por hectárea. Aquellos campos que están muy valuados en el mercado real, que no es el que figura en la boleta del impuesto rural, digamos que vale más de $10.000 la hectárea, se le va a fijar un máximo para a partir de ahí evaluarle el campo de hasta $270 la hectárea. O sea que la distancia entre lo que se le toma y lo que vale sigue siendo alta. En promedio nunca va a superar el 50%, pero los campos más altos todavía van a estar en lo que pagan de verdad mucho más bajos de lo que deberían si se aplicara el criterio del valor real del mercado, cosa que el gobierno de Scioli siempre dijo que no iba a hacer porque es cierto que los valores son muy altos y porque es imposible hacer un tremendo tarifazo, como sí se hizo aquí en Capital Federal en muchos casos, al valor real de la propiedad. Otro ejemplo concreto en una zona rica de la provincia de Buenos Aires, como es General Alvear. Por ejemplo, un campo de 170 hectáreas, que no es muy grande, y que vale hoy $1.300.000, o sea, casi $1.500.000, sin esta reforma estaba pagando menos, y lo pagó menos el año pasado, que el propietario de un auto más o menos bueno, pero no un auto de lujo, en el 2011. Un auto, daban el ejemplo en algún diario, un Renault Sandero 2011, paga 2.700 pesos por año de impuesto patrimonial. Y este campo hipotético de General Alvear de 170 hectáreas paga 1.800 pesos. O sea, hay una desproporción, me parece muy importante, y que se avanza en la dirección de corregirla. Insisto, el revalúo va a ubicar más o menos en promedio al 50% lo que vale realmente una tierra, y sobre eso hay una serie de alícuotas que van a pagar aquellos a quienes le alcance esta modificación. El problema que plantearon los ruralistas es, además de este, que por tener ahora un campo mejor valuado, van a tener que empezar a pagar bienes personales y ganancia presunta. Ese es el punto nodal del conflicto. La gente que protesta, los ruralistas, dice que ellos aceptarían un revalúa. Es mentira, yo creo que no aceptarían ninguno. Pero es cierto que lo que más le molesta es esto otro. ¿Y por qué? Porque el impuesto a los bienes personales, que se pagan, lo dijimos varias veces acá, pero vale la pena insistir, cuando una persona, cualquiera de la Argentina, tiene bienes por 305 mil pesos, $70,000, o sea que una persona tiene un departamento más o menos de dos ambientes, ya debería pagarlo, debería estar inscripto por empezar. Si te pasas un solo centavo de eso, pagás por todo. Eso creo que está mal, y lo han dicho muchos tributaristas. Era mejor el sistema anterior, que vos pagabas solamente por el excedente, es el 0,5 por mil. Pero ahora pagás por todo. Si tenés 305 mil, un peso, ya pagás por todo. Y eso lleva a que mucha gente, sectores de medios y de, hasta diría de ingresos medio-bajos, que tiene un departamentito y capaz un Fiat Duna, a veces, si es que está inscrito en bienes personales, que hay muchos que no lo están, dibujan todo para no pasarse ni un centavito de eso, porque si no le cae la guadaña, como les gusta decir a los antiimpuestos de la AFIP, encima. Eso debería corregirse. Me parece que habría que elevarlo, ese mínimo, porque no está actualizado hace bastante, y volver al esquema anterior que lo cambió el kirchnerismo, que es aplicar a todo y no al excedente. Eso es lo que le molesta a los que están haciendo el paro a partir de esta noche, además de temas ideológicos y políticos antigubernamentales, que van a tener que empezar a pagar eso porque cualquier campo, o la mayoría de los campos, va a valer ahora un valor tal que supera ese límite que impone bienes personales. ¿Lo está haciendo solo la provincia de Buenos Aires? No. Tucumán ha hecho una cosa parecida con otros impuestos. Río Negro lo hizo. El propio gobierno de Macri en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, lo ha hecho también. Y esto habla de una situación presupuestaria que está empezando a afectar a todo el país. El propio Estado Nacional, si uno mira las últimas cifras de la AFIP de mes a mes, que son las de abril, las de mayo estarán por salir los próximos días, en abril la recaudación impositiva de la AFIP, en términos generales a nivel nacional, fue buena, pero fue la más baja desde febrero del 2010. ¿Sí? O sea, hacía más de dos años que no había un nivel de recaudación como el de abril del año pasado. Es decir, que hay un parate. Y hay un parate que afecta por lo menos a dos industrias que ya empiezan a dar indicadores más preocupantes. Una es construcción. Si vos mirás los valores de la construcción en el primer cuatrimestre del año, es prácticamente no creció, 0,6%. Es muy bajo. Y construcción es uno de los sectores que explicó el boom kirchnerista del 2003 hasta la fecha. El otro factor importante de ese crecimiento fue automotrices. También las automotrices están frenando bastante la producción por lo que está pasando, sobre todo en Brasil, ¿no? Hacia donde se destina gran parte de lo que se produce de autos. O sea, construcción, autos, soja, otra cosa que explica el crecimiento argentino reciente. Hay dos sectores, construcción y autos, que están frenándose. De manera que recaudándose menos, el gobierno nacional y los gobiernos provinciales necesitan mejorar ese presupuesto y por lo menos tener un panorama más claro a partir de que cambie la mitad del año 2012, tener una perspectiva mejor de cómo va a cerrar el año. Entonces, para cerrar, me parece que el gobierno de Scioli lo que ha hecho es atender a la coyuntura, su necesidad, la financiación de los municipios, los recursos que necesita para gestionar esa provincia, y eso uno puede acusarlo de ser inmediatista o cortoplacista, pero desde el punto de vista estructural, insisto, hacía 60 años que no se tocaba este revalúo, no se afecta ni mucho menos a la mitad de los propietarios de campo, dije un 40%, el promedio de aumento también es más o menos 40%, y ni siquiera se toma el valor real de la propiedad. Lo que molesta a esta gente, además de otros factores, es que van a tener que empezar a pagar otro tipo de impuestos, que son nacionales, como bienes personales, a partir de este revalúo que me parece que estaba absolutamente justificado por la cantidad de años en que este tema no se tocaba. Néstor Restivo. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Mario, yo quiero agregar a lo dicho por Restivo que hubo un intento en el año 74-75 que tenía que ponerse en marcha en el 76. Lógicamente vino la revolución genocida, el golpe cívico-militar, y anuló esa modificación de la evaluación. Pero lo más triste es que las dos personas que trabajaron en esa evaluación son hoy desaparecidas. Ricardo Villuquiza. Fabián Fell escribe en nuestro muro en Facebook: vamos, seamos realistas, el cacerolazo de anoche, ¿cuánta gente junto? En total, en todas las esquinas. Con toda la furia, ¿cuánto? ¿2,000, 3,000? ¿Más que eso? ¿Medimos fuerzas contra qué? ¿Contra las marchas organizadas por 678? ¿Contra las últimas elecciones? Se pregunta Fabián Fell. Del 54%, vamos, Fabián Fell. Sí, para Mario Weinfeld, acá Fernando, militante del Llano. Es terrible el gorilaje, cómo está manejando la cosa. Dicen, ¿viste lo que le pasó a Scioli ayer? ¿Qué le pasó? Consiguió el revalúo, que hace 55 años que no se revaluaban las propiedades de Garcap. Y bueno, y plantean el cacerolazo como un gorilaje, como una situación similar al 2001, y nada que ver. Y afortunadamente ahora Kicillof está dando cátedra explicando el vaciamiento de Repsol. Y bueno. Como cambiando drásticamente el eje de la información, digo, aproximadamente el gobierno anunció la finalización de la intervención de YPF. Esto es parte de los anuncios de Axel Kicillof, lo cual es totalmente lógico porque, bueno, o sea, ahora el gobierno ya no está interviniendo. El Estado está formando parte. Habrá bastantes novedades y después algún día vamos a hablar del rizo que significa que las acciones que nacen hayan vuelto no sé dónde. Pero no, y qué bien. Vamos a aliviar un poco. Gaby, por favor. Las noticias en la radio pública, Leonardo Lieberman, Fernando Pedernera, la coordinación de Romina Barca. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 4 décimos, humedad 57%, presión 1018, decimal 4, hectopascales, el cielo está nublado. El gobierno bonaerense aseguró que no cometerá abusos en la aplicación de los impuestos al campo. El gobernador Daniel Scioli afirmó que su gestión será razonable en el revalúo de tierras. Además, consideró que es un derecho el paro a la comercialización por 9 días que convocaron los dirigentes ruralistas. Se suicidó un represor que estaba prófugo de la justicia. Se trata del ex suboficial auxiliar de la Policía Federal, Miguel Ángel Junco, alias Ratón, quien estuvo en los centros clandestinos de Atlético, Banco y Olimpo. Fuentes judiciales informaron que el sujeto perdió la vida al arrojarse a las vías del tren en la estación porteña de Flores. La intervención de YPF presenta los primeros avances de gestión de la empresa. El viceministro de Economía, Axel Kicillof, manifestó que Repsol hizo daño a la producción energética del país. Se han corroborado uno a uno todos los puntos y todas las hipótesis que teníamos acerca de qué estaban haciendo, y peor que eso. Porque creemos que esas políticas han hecho daño, pero hemos visto también cuáles eran los planes para el futuro, los planes confidenciales para el futuro, y eso iba a hacer todavía más daño, iba a consumar una figura que yo, sin darle el calibre legal, he llamado vaciamiento, he hablado de mal uso, uso irracional de los recursos. Bueno, todo eso lo hemos encontrado cuando abrimos esos archivos secretos de la compañía. Deportes. Abierto de tenis de Roland Garros en París, tercera ronda, está jugando el tenista argentino Juan Martín del Potro. Ya le ganó al croata Marin Cilic 6-3 el primer set y está ganando del Potro 3-2 en el segundo. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura 15 grados 4 décimos, humedad 57%, presión 1018, decimal 4 hectopascales, el cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. Caminando las noticias. Gente de a pie. ausente hoy con aviso, por estar en cumplimiento de sus funciones institucionales. El concejal, también cantautor, Beto Solas, pero como concejal. ¿De qué partido? Del Frente para la Victoria. No, partido geográfico. Del partido de Lomas de Zamora. Del partido de Lomas de Zamora, de la provincia de Buenos Aires, pero el partido de Lomas de Zamora. Hernán Fredesí, que ha venido acá con la viola. Hernán, buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Gracias por estar. ¿La viola bien? ¿Saluda? Bien, también. Saluda, eso. La viola tiene que saludar. Primer tema, pues. De la suite argentina de Eduardo Falú, El Carnavalito. Muy bien, ahí vamos. Vivo en Gente de a Pie, Hernán Fredes, Carnavalito de la suite argentina de Eduardo Falú. Claridad en la información. Claridad en la información. Gente de a pie. Salvador Treber es contador público, es economista, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, fue director del Banco Central de la República Argentina, integra el grupo Fénix, tiene varias obras publicadas, está conectado con nosotros por teléfono, le agradecemos enormemente su presencia. Acá en Radio Nacional estamos Mario Weinfeld y Néstor Restivo. Treber, buenas tardes. Buenas. Gracias por habernos atendido. Ya vamos a completar. Bueno, en el mes próximo sale mi libro número 13. Ajá. ¿Qué se titula? Se titula Incógnitas y desafíos cruciales del mundo actual. Bueno, gracias por el aviso y lo estaremos mirando. Queremos conversar un poco y seguramente vamos a dividir un poco las funciones con Restivo, que conoce más que yo. Yo iré por ahí a un punto de vista, no sé si más primitivo, más simplista, menos especializado en cualquier caso, acerca de la reforma impositiva que se aprobó ayer en la provincia de Buenos Aires, referida sobre todo a la carga tributaria sobre las propiedades rurales. ¿Estamos de acuerdo, Treber? Sí, sí. Bueno. Hoy una pregunta más o menos, una primera pregunta aproximativa, digamos, un campo, estimemos qué significa un buen campo en zona núcleo, o sea, en la zona más privilegiada de la provincia de Buenos Aires, ¿qué significa en superficie? O sea, ¿cuánto es un campo importante, digamos, que sea Por lo pronto la cotización llega hasta $20,000 por hectárea. ¿Y cuántas hectáreas tendría un campo que uno podría decir es un campo importante, es un campo que por otra parte, bueno, productivamente es funcional? Mire, el máximo productor de soja del país tiene en explotación 125.000 hectáreas, ajá, de las cuales 18.000 son propias. Sí. Todas las demás son arrendadas. Ajá. Así que hoy los campos chicos, uh-huh, no los explotan casi muy pocos productores dueños. Ajá, no, ellos no los explotan, pero ellos son los propietarios, sí, los que pagan determinados. Te doy el dato exacto. Hay 285.000 propietarios. ¿Eso en todo el país o en la provincia de Buenos Aires? Todo el país. En todo el país. 81.000 son los productores de soja. Uh-huh. No es porque no se plante soja en todo lo demás, sino que los 81.000 explotan lo propio más lo que arriendan. Pero 2.800 producen el 60%. Uh-huh. Es decir, la producción sigue fuertemente concentrada en el país. Entiendo. Y la pregunta a la que me gustaría ir es, hay una rentabilidad, y que es uno de los argumentos que escucho de ruralistas, no tiene por qué ser mío, pero es un argumento que está en el debate, que es, sí, yo puedo tener con facilidad, pues yo puedo tener una propiedad millonaria en dólares, ¿no es cierto? Si yo puedo tener una propiedad cuyo valor sea millonario en dólares, con tener una determinada cantidad de hectáreas la tengo, y tengo una rentabilidad muy desproporcionada al valor venal de esa propiedad, que por otra parte yo no quiero vender porque quiero producir. ¿Se entiende el argumento? Pero digo, yo tengo una propiedad de $2,000,000 y gano. Es un poco sospechoso el planteo. A ver, ¿por qué? Porque imagínese que usted tiene una propiedad que vale $20,000 la hectárea. Sí. ¿Eh? Entonces, rápidamente, usted con 100 hectáreas tiene $2,000,000. Tengo dos palitos, sí. ¿Y cuánto? Y entonces yo digo, bueno, sí, si a usted le rinde muy poco, sí, no le conviene mantener el campo. Ajá. Le conviene venderlo y colocar el resultado en una inversión financiera. Ahora, la respuesta ahí que le pueden dar es, yo soy un productor rural, mi familia vive de esto, yo quiero hacer esto, yo no quiero ser un rentista, quiero ser un productor, y la respuesta tiene un implícito, que hay un desfasaje. Entonces, yo no soy productor rural, no tengo dos palos verdes. Estoy haciendo de abogado el diablo. Yo estoy haciendo abogado el diablo y planteando cosas que de todas formas le comento. Yo, que digo, trabajo de periodista, recibo esta información o recibo estos argumentos. Y hay gente que me dice, a mí no me parece un argumento desatendible del todo. Dice, bueno, yo tengo una propiedad de $2,000,000, pero yo no la quiero vender y ser financista, porque es malo ser financista. Yo quiero laburar y mantener aparte, digamos, un bien que le da laburo a mis hijos y demás. Pero me da una renta. Vamos a empezar. Claro, me da una renta de 4% anual o 5% anual. Bueno, yo le pido que me responda, que me ayude a responder estos mensajes que me llegan a mi casilla de correo. En primer lugar, la producción, más que la propiedad, está fuertemente concentrada. Uh-huh. La mayoría de los pequeños propietarios no explotan el campo. Son una forma de rentista. lo arriendan y cobran con un porcentaje de producción. ¿Está claro? Sí. Entonces es una colocación financiera. Ajá. El planteo es un planteo erróneo. Ajá. Porque lo que le dije de la soja, hay 285.000 campos, pero los productores son 81.000. Uh-huh. Quiere decir... que en algún lugar se concentra eso. Que hay 200.000 que no producen. Uh-huh. ¿Eh? ¿Y en cuánto se arrienda? ¿En cuánto respecto del valor? ¿En cuál es una hipótesis de valor de arrendamiento? Depende de la calidad del campo. No, hablemos siempre de ese excelente campo, de ese excelente campo de la zona núcleo. 20% de la producción. ¿Cuánto? 20. 20% de lo que se produce. Sí. ¿Y eso qué rinde da aproximadamente? Si es un campo muy bueno, sí, digamos en soja, sí, que es la mitad del año, sí, le estaría produciendo más o menos unos entre 40 y 50 quintales. Quiere decir que estaríamos en alrededor de 10 hectáreas por hectárea. ¿Y eso en valores económicos cuánto sería? Y bueno, la soja está hoy arriba de 500 pesos. Así que... Bueno, Néstor Restivo tiene una pregunta para Salvador Trever. Sí, Trever, buenas tardes. La idea era preguntarle, ¿cómo es posible que usted que trabaja bien los temas tributarios, que hicieran falta más de 60 años para empezar a tener una reforma integral de los términos de los valúos de los inmobiliarios rurales, ¿no? O sea, es un impuesto que estaba claramente atrasado en décadas de una reforma de tipo integral a cuánto vale un campo. ¿Cómo es posible que, digamos, y qué expectativas se puede abrir ahora con este revalúo si nos acercamos a un esquema un poco más racional, por lo menos por lo menos en la provincia de Buenos Aires? Bueno, mire, en la provincia de Buenos Aires hay un déficit presupuestario en la provincia muy elevado, que obviamente no lo va a cubrir el gobierno nacional. En consecuencia, la administración Scioli ha tomado una decisión heroica, porque ha desafiado el tradicional e histórico poder de los terratenientes de la provincia de Buenos Aires. Esta es la realidad. Uh-huh. Ellos se han agrupado en dos organizaciones muy poderosas en la provincia de Buenos Aires, la Sociedad Rural y la Confederación, sí, de la provincia de Buenos Aires y la Pampa, sí, Carvap, sí, que tienen enorme influencia política y económica en las decisiones. Y por lo general, los gobernantes tratan de no enfrentarlas. Uh-huh. Está muy bien. Salvador Trever, contador público, economista, profesor universitario, exdirector. 55 años de docencia. Bueno, le agradecemos enormemente su presencia acá en la Radio Pública. No, por favor, estoy a su disposición. Gracias. Hasta luego. Saliendo al cruce de la información, gente de a pie. Muy bueno el programa. Domingos, 14 a 16. Con Julia Boulan, Gustavo Lema y Eugenia Levin. Radio Nacional. La Radio Pública Nacional. La Radio Pública tiene solvencia. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 1:18 Nacional. Atravesando cielos. Única en todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Con Buenos Aires como capital, se nacionalizaron todos los territorios del sur con capital en la ciudad de Buenos Aires. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Piensen que Julio Argentino Roca tenía entre 37 y 38 años y fue el presidente de la nación más joven de la historia argentina. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional, la radio pública. Argentina. Nacional. Nacional. La radio pública tiene. Tiene color. Papá te dijo que no levantes cosas del suelo y que no leas los diarios. Domingo, 9 a 10. Pancho Muñoz. Nuestra intención es mejorarlo el domingo. Como Pancho por su casa. Todo a través de los chistes de Rudy en las tapas de Página 12. Gustavo Campana y Eugenia Levin. Divierten. Especiales de humor. 14 a 16. Conocerlo personalmente en esta última etapa de su vida es más conmovedor. Julia Boland y Gustavo Lema. Dicen. Muy bueno el programa. 16 a 18. Engendró a Don Quijote de la Mancha en la cárcel de Sevilla. Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli y Ana Yusid. Hablan en mi propia lengua. Otra aventura de la libertad nacida en prisión. Domingo. Simpatía. Humor. Ironía. Agenda. Arte. La radio pública. La radio pública tiene color. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Sí, mi nombre es Sergio de Floresta. Bueno, hay que felicitarlo a Scioli por la firmeza que tuvo en hacer aprobar este impuesto para esta banda de delincuentes del campo. Y decir que, bueno, los se han venido abajo los caceroleros porque son hoy muy pocos, no pueden salir de ese circuito. Camila Pérez escribió en nuestro muro en Gente de a Pie: me gustaría que Kicillof explicara el tema del impuesto inmobiliario rural, como en el caso de YPF, con números y gráficos, si es posible. La información sobre el tema es bastante vaga y es difícil armar el rompecabezas desde el desconocimiento. Me gustaría ver números por cantidad de hectáreas y por zona, por lo menos tres tipos de zona, y por mes o año, porque he visto en Página 12 que muchas veces se dice cuánto saca un campo, pero no se aclara si es mensual o anual. Ética periodística. Gente de a pie con Mario Weinfeld. A Camila, sin ser interactivos, porque no podemos responder todas las preguntas de los oyentes o encargar el programa por eso, pero tanto Néstor Restivo como la nota que acabamos de hacer con Salvador Telever han recorrido ese tema. Digo, me parece que algunos datos han surgido. Escuchalo, sé buenito. Y vamos con la columna de Sergio Viñeschi, que por las particularidades que tiene, que ya escucharás, bien puede ser presentada con la canción del deporte, un clásico del peronismo que figura en la compilación formidable que hizo Julio Nudler sobre distintos que llamó La Marcha, pero en La Marcha Peronista, pero que en realidad contiene una cantidad de material. La canción del deporte y después la columna de Sergio Viñeschi entrando despacito. Por la introducción, no, si no tiene tal, es luchar, nada, ¿no? La esperanza firme, vencer y vencer. Te aclaro. Vencer y vencer. Vencer. No participar. Y vencer. No, participar. Vencer, tentando siempre la esperanza de imponer la divisa. Vencer y vencer. Sergio Viñeschi. La estética peronista lo tiene igual. Escucha esto. Y al rayo solar. El rayo solar. A la juventud. En el pecho un soberbio ideal. Y una ansia sin par de goce y salud. Una insignia en el corazón, un emblema como ilusión. Y en el alma un deseo de honor y de gloria que vibra y es siempre emoción. Luchar. Tiene una cadencia, tiene una cadencia. Justa varonil, ¿eh? ¿Y a qué se debe? ¿A qué se debe? Hay un libro que ha sido escrito. Medio facha. Si das muy fino se lo pone un poco facha, pero bueno. Sí, sí, ya lo podemos sacar. Sí. En 2007, Emilio Gutiérrez escribió un libro que aún permanece inédito, no ha logrado que sea publicado. Viene lento, digamos. Sí. Que se llama Básquetbol Argentino, 1956, donde habita el olvido. Lindo título. Una característica impresionante de Emilio Gutiérrez es que se declara peronista deportivo. En lo demás no. Pero en lo deportivo... O sea, no le importan los mundiales de fútbol, por ejemplo. Por ejemplo, recordemos que es un tema que vas a tener que escarbar algún día, buscar a alguien. ¿Por qué el primer peronismo no participó en los mundiales de fútbol? Bueno, entre otras cosas también... ¿Por qué hubo una cierta baja del fútbol durante toda esa época? No. Es una de las cosas que dice Emilio Gutiérrez. Está mamado Emilio Gutiérrez. Ya te lo discuto. A nivel selección, ¿eh? A nivel selección. Para nada. ¿Qué logramos? No, si no jugamos. Bueno, si no participamos, no, sudamericano ganamos lo que queríamos. Y ganamos como siempre. Y los mundiales no participamos. ¿Cómo vamos a ganar? Es difícil ganarlos. Si no participamos. Si no bueno. Participamos, digo, nosotros últimamente ahí no sé difícil. Una baja. Últimamente no conseguimos mucho en los que participamos. Digamos, no participando es más complicado. Volvamos a tu columna, Sergio, no interrumpo más. Bueno, y ayer se estrenó un documental, Tiempo Muerto se llama, de Iván y Baltasar Tocman, que tratan la historia de la selección de básquet, que durante esa época prácticamente ganó todo en lo que participó, que fue tal vez la época de oro más alta del básquet argentino, tal vez solamente homologable ahora, al actual, pero que, curiosamente, luego de haber ganado tantas cosas que ahora vamos a enumerar, a partir del golpe de la Libertadora, la fusiladora de 1955, la mayoría de sus jugadores fueron sancionados y se les prohibió seguir jugando al básquet, y durante muchísimo tiempo pasaron al olvido. Muchos hilos de la historia argentina, muchas historias como esta, nos explican un poco cosas de nuestra política. Por ejemplo, ¿qué habían ganado estos muchachos? Desde 1934 ya venía un periodo victorioso. En Londres, en 1948, son declarados equipos sensación. En Buenos Aires, en el Mundial de 1950, salen campeones del mundo. En 1951... subcampeones panamericanos, en 1952 son semifinalistas en Helsinki, en 1953 campeones mundiales universitarios, en 1955 subcampeones panamericanos en México, y lo que se venía era las Olimpiadas de 1956, y se presagiaba que iban a salir muy bien, porque aparte se había logrado popularizar muchísimo el básquet, la gente lo seguía, Perón al deporte que más golilla le dio fue a ese, al básquet, y había una, digamos, una cantidad enorme de clubes que iban floreciendo en el interior del país, pero también en Buenos Aires, de la mano de esta popularidad de estos muchachos, de gente que soñaba, chicos, como siempre, que soñaban con triunfar en el básquet. Pero había una interna que desde que surgió el básquet en Argentina en 1912, en la Asociación Cristiana de Jóvenes, una interna entre la capital federal y las provincias. Es tal vez uno de los deportes más que desde el interior más se juega, pero como muchos deportes, tenía reglas muy estrictas para tratar de controlar quién participaba y quién no. De hecho, es sabido, por ejemplo, que el rugby surge cuando el fútbol se populariza, como una manera de ponerle freno a la plebe. Y en la Asociación de Básquet Argentino, en 1936... prohíbe que sea profesional. Pero no solamente prohíbe que sea profesional el básquet, sino que pone un montón de normas, como por ejemplo, alguien que es obrero no puede jugar al básquet. Y eso está escrito en forma explícita. un obrero no puede jugar al básquet, impresionante. Que nada, por los obreros son petizos. Hay un detalle, es un tema técnico. Y había otras profesiones, por ejemplo, alguien que está en algún empleo doméstico tampoco puede jugar al básquet. Pues bueno, bastante le molestó entonces la popularidad que empezó a tener el básquet durante el gobierno peronista. Y el peronismo y el deporte es todo un tema. También un día podremos hacer una charla sobre eso. Pero se fomentó, se le dio muchísima prensa, se le generaron fondos para que pudieran ampliarse estadios, etcétera, etcétera. Cuando llega la Libertadora, no sé por qué llamarla la Libertadora, la Fusiladora llamamos, se creó la Comisión 49. Y la Comisión 49 tenía como misión investigar todos los deportistas que durante el gobierno peronista habían transgredido las reglas, por ejemplo, habían sido profesionales. La acusación es que habían sido profesionales encubiertos. Habían recibido prebendas, etcétera, etcétera. Y deporte por deporte la comisión investigó, se citó a cada jugador, se citó a los dirigentes, a los técnicos, y se puso mucho la lupa en el básquet, porque había sido tal vez el deporte que más había brillado en esa época. Se descubre que, por ejemplo, en el barco que vino de Helsinki habían llegado un montón de productos electrónicos, de mercadería. En otro viaje de Chile habían llegado 17 heladeras y 17 lavarropas. Y lo que se sospechaba es que los jugadores luego lo vendían y con eso hacían negocios. En el documental y en el libro se da cuenta, testimonio de estos jugadores que están hoy, han tenido hace poco un encuentro con Ginóbili. Ellos dicen, nosotros éramos unos tarados, no traíamos nada. Como mucho habíamos traído un cigarrillo. Cigarrillo para regalarle a los amigos. Y la mercadería la veíamos, pero ¿qué se nos va a ocurrir a nosotros hacer la denuncia? La cuestión es que, por ejemplo, el club, Racing Club, ¿no? Había un ministro que se llamaba Cereijo. Y a Racing le decían Deportivo Cereijo, porque se decía que le ayudaban mucho. Bueno, se generó una especie de espejo con el básquet. También con el básquet Racing había logrado nuclear a los mejores jugadores y había brillado. Y por lo tanto a Racing le suspendieron a todos los jugadores. Pero cuando se toma la decisión de suspender a estrellas como Furlong, Monza, Biau, ¿qué es de Susana Biau? Hermano. El hermano de Susana Biau. Mira vos, a diferencia, este invocaba bien. Invocaba bien lo que decía. Cuando se suspende todo esto, se genera un vacío tan grande que justo había programado unas giras, habían venido en el 56 los Harlem Globetrotters. Yo me acuerdo que cuando era chico me encantaba ver a los Harlem, no sé qué fue de la vida. O las siguen. Los que venían deben estar con Baris. eso ya deben estar un poco, no deben jugar más. Van renovando el equipo, sí. También llegó la selección de la Unión Soviética. Y cuando enfrentaron al equipo que quedó, le pasaron, los aplanaron. Y durante 30 años, la Federación de Básquet Argentino quedó en una especie de caos, en una anarquía. Y pasaron 48 años hasta que los muchachos en Atenas le ganaron la medalla de oro, en que el básquet volvió a tener un periodo de oro, como el que pasa por la actualidad. Ahora, el libro de Gutiérrez me gusta que hace hincapié no solamente en el tema político que tiene que ver con la persecución de la dictadura, sino también lo que pasó con la federación, porque dice que las acusaciones en realidad surgen de los dirigentes que habían visto que ya no dominaban el básquet porque se les estaba yendo de las manos. Era tal la popularidad de estos jugadores que ya ellos no lo podían manejar. Hicieron predominar en la interna que tenían, que era una interna capital-provincia, usaron la política, los acusaron de dos cosas, de profesionales y de peronistas, con lo cual era bastante peligroso acusar a alguien de peronista, teniendo en cuenta lo que estaba pasando en ese momento, y lograron que todos estos muchachos, Biau, por ejemplo, durante 10 años luchó para poder volver a jugar. Algunos se resignaron rápidamente, pero otros lo siguieron intentando sin ningún éxito. En la nota que salió hoy en Página 12, es estremecedor escuchar al sobrino de uno de estos jugadores que ve el documental y cuando sale dice, yo no sabía nada de la envergadura que había tenido mi tío, mi abuelo. Esta gente cayó, todo esto se sumergió en un núcleo familiar. Furlong se dedicó al tenis, llegó a ser el capitán de la Copa Davis de 1977. Pero la mayoría dejó el deporte. Un caso parecido es el de Marie Thérèse de Weiss, la tenista, que fue jugadora número uno de la Argentina en 1941, 1944, en el 46, en el 47 y en el 48. Fue la primera que logra éxitos internacionales, la primera tenista que logra éxitos internacionales. Recibe la medalla peronista, la medalla peronista del deporte. Y esto le vale, por supuesto, en este juego de rencores e intolerancias, ser perseguida a partir del 55. No se le permite volver a jugar. Y algo más vergonzoso aún, a mi entender, cuando en el gobierno de Frondizi se le permite el regreso, son los jugadores los que no quieren jugar con ella. Claro, sí, eso siempre lo contaba mi viejo, era espectacular. O sea, ella gana el campeonato argentino por walkover. O sea, porque nadie se le presenta. Nadie se le presenta a jugar. Y ella va, por así decirlo, deportiva y militantemente a todos los partidos y no se le presentan a jugar. A jugar un partido en el año 58, como un partido de tenis, impresionante, ¿no? Eso también, cuando se habla de la dimensión de los odios, eso también hay que medir esas cosas. A veces, en este momento que dicen, habría que recordar cómo es la Argentina, no para complacerse con lo que pasa ahora, sino, bueno, para comparar. Sí, y cuando se habla de partidos intolerantes, para darse cuenta hasta qué punto eso está dando vuelta por todos lados, y sobre todo, que no es simplemente un gobierno, una dictadura, una cuestión política, sino hasta qué punto estas son cuestiones sociales. Ella, por lo tanto, como no querían enfrentarla para que no tenga la posibilidad de sumar puntos en el ranking mundial, porque ganó pero no pudo sumar, claro, se termina retirando. Cuando Guillermo Vilas tiene su ciclo espectacular allá por el 77, ella lo apoya, porque a Vilas le pasó algo parecido. La Asociación Argentina de Tenis estaba viendo que se estaba popularizando demasiado el tenis y tienen un enfrentamiento. Pero queda retirada, y en 1984, ella a partir del regreso a la democracia había tenido cierta esperanza de que su memoria sea reivindicada, y la verdad que es olvidada. Y en 1984, a fin de año, se suicida a los 66 años. Hoy, el Parque Roca lleva su nombre. La mayoría de los periodistas no nombran al Parque Roca como Marie Thérèse de Weiss. Y me parecería un acto de justicia que dejemos de decirle Parque Roca y le digamos Marie Thérèse de Weiss. Unas historias que hablan bastante de cómo ha sido la historia argentina. Dos cuestiones. Cuando la popularidad del deporte era grande, el mundial que se hizo en Luna Park fue un hecho muy masivo. En esa época la capacidad de Luna Park superaba larguísimamente la que se tiene ahora, sencillamente porque eran todas populares, digamos, y entonces entraba gente a rabiar. Y una cosa que se hablaba en contra en esa época, que era que Estados Unidos no había mandado el equipo de mayor potencial. O sea, que había mandado un equipo que era un combinado de Denver Chevrolet, o sea, de dos fábricas, lo cual no quería decir que era un combinado de fábrica, era un combinado de esos equipos que son de empresa, como el Torino, que sea como el Torino, de, ¿no? De, perdón, como la Juventus, digamos, de Italia, cosas parecidas, pero bueno, eso entre las tantas cosas que se decía y entre las tantas barbaridades que se hicieron en la Argentina y que bien vale la pena el recuerdo. Vamos a cerrar la bonita columna de Sergio con un tramito más de la canción del deporte que tiene sus bemoles, pero que bueno, que es lo que se cantaba, que le vamos a hacer. Ahí va. En un marco de azul celestial y al rayo solar va la juventud, en el pecho un soberbio ideal y una ansia sin par de goce y salud. Una insignia en el corazón, un emblema como ilusión, y en el alma un deseo de honor y de gloria que vibra y es siempre emoción. Luchar en justa varonil, luchar con ansia juvenil, y para la raza conseguir el ejemplar del porvenir. Luchar para triunfar, luchar y nunca desmayar, alentando siempre la esperanza de imponer la divisa, vencer y vencer. Recorriendo los medios, gente de a pie, con Mario Weinfeld. Sí, le ponemos la lupa a la canción del deporte. Hoy vamos todos en cana, el mundo cambió. Bueno, el mundo cambió, ¿por qué no? Estamos hablando de la década del 50 y ahí hay una serie de tópicos que hoy serían insoportables. Y que en ese momento

Había una ligazón entre la voz de Agustín, de Carlos, la hay con Peteco. Hay una voz Carabajal. Una vuelta nacional. Lo que hicieron anoche con testimonios de Osvaldo Bayer. Muy bueno. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Recibimos a Mercedes Morán en la radio pública. Lunes a viernes de 14 a 17 por Nacional, la radio pública argentina. La radio pública tiene cultura. Sin duda uno de los periodistas de primera línea de esta ciudad. Sábado, 12 a 13. Tiene mucho que ver con la rigurosidad, la responsabilidad. Vía Libro, con Vicente Muleiro. Pero por sobre todo un teatro comercial de altísima calidad, ¿no? 18 a 19. Postales argentinas. Directores jóvenes. Con Jorge Duarte. Nacional. 19 a 20. ¿Cómo es tu acercamiento al cine? Manivela. Con Coco Blaustein. Domingo. 23:30 a 24. Vamos a timpanear las impresiones de estos músicos. Tímpano con Daniel Diglietti. Voces reconocidas de la canción uruguaya. Nacional. Literatura. Teatro. Cine. Música. Y poesía. La radio pública tiene cultura. Cultura. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Vamos con las voces de la semana, algunas de las voces que pasaron por acá, por Gente a Pie. Rubén Dri dialogó con nosotros el día lunes, recordemos, se conocieron unos documentos oficiales del Episcopado argentino reseñando reuniones que tuvieron con Jorge Rafael Videla durante la dictadura para comentar qué hacemos con los desaparecidos, qué se cuenta, qué no se cuenta, algo hay que contar, decía Monseñor Saspe, el más preocupado de ello, algo hay que contar, hay algo de verdad en todo esto, lo cierto que eso está reconocido, hay un documento que encontró Horacio Berbigi, que publicó en Página 12 a principios de mayo, y que presentado en la causa judicial, fue reconocido por el Episcopado, que acompañó una copia fiel, reconoció ese documento, está, y una reseña de esa reunión, lo cual cara a cara y mano a mano se habla de los desaparecidos, como si tal cosa, y la discusión era qué se dice, qué no se dice, en definitiva se llegó a una conclusión ecumérica, no se dice nada. Hablamos con Rubén Dri de esto, Rubén es filósofo, es profesor universitario de sociales, integró el movimiento de sacerdotes del tercer mundo, es teólogo, conoce profundamente el tema y nos hizo una reflexión general acerca de esto, que, de la cual vamos a extractar esta frase que es muy significativa. Yo invitaría a examinar un poco la teología de la Conferencia Episcopal Argentina. La teología de la jerarquía católica es que Dios tiene intereses propios, esos intereses propios a su vez los conoce la Iglesia es la que expresa los intereses de Dios, y esos intereses de Dios son realmente la construcción de la cristiandad, o sea, de lo que se denomina el reino de Dios como un imperio. Y por lo tanto, aquí la denominada subversión amenazaba en el imaginario de la jerarquía eclesiástica que iba en contra de esa cristiandad. Y por lo tanto, lo que hace la dictadura militar, ellos lo avalan. Ellos están de acuerdo con el genocidio que hizo la dictadura militar, ¿no? Notable la capacidad de síntesis de Dri, ¿no? Desde la concepción de la cristiandad, de la concepción de determinadas propuestas políticas, como contrario a esto, hasta la bala a la dictadura, clarísimo. Ricardo Apis es presidente de la Asociación de Superficiarios de la Patagonia, una organización no gubernamental que se ocupa precisamente de toda la cuestión ambiental, de toda la defensa del ambiente frente a todas las empresas contaminantes, pero en especial, dado el lugar donde mora la Asociación de Superficiarios en la Patagonia, de las petroleras. Apis en algún momento habló de los pasivos ambientales, es decir, del perjuicio económico traducible en dinero, por tanto, que han causado el daño ambiental de las petroleras. Y en un párrafo muy breve, pero muy preciso, esto nos dijo. Estoy hoy en condiciones de afirmar que existen en el país, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, pasivos ambientales de los cuales se adeudan cifras millonarias al Estado, pero mucho más de lo que pretende cobrarnos Repsol a todos los argentinos. De liquidarse estas deudas, lo que significa para el circuito económico de divisas genuinas importantísimas, apuntando a reparar la tierra, el agua y el aire en todo el territorio nacional. Por eso no hay que pagarle nada a Repsol, hay que ir a remediar y reparar lo que está roto. no pagar, remediar y reparar. Esta fue una entrevista que hizo Nora Veiras. En cambio, a su vez, a Fabio Wasserman, quien es doctor en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y se desempeña como docente de Historia Argentina en esa facultad, investigador del CONICET, lo entrevistó Sergio Viñeschi, su colega. El núcleo de la entrevista es un libro que se titula, de Wasserman, recientemente publicado, que se titula Juan José Castelli, de súbdito de la corona al líder revolucionario. Y más allá de la recomendación del texto que hizo el profesor Viñeschi, que uno todavía no honró, pero que va a ser, sin duda, pues lo que recomienda Viñeschi es maná. Es así, lo que recomienda Viñeschi es alimento de los dioses, es néctar y ambrosía. Más allá de esto, Sergio habló con Wasserman y en algún momento recorrieron toda la trayectoria de Castelli, pero en algún momento hablaron del ocaso de Castelli, y esto es lo que dijo el profesor Wasserman. La situación en la frontera entre el Alto Perú y Perú, o sea, entre Bolivia y Perú, era de una gran tensión. Después de un armisticio, donde se llega una situación de tensión y se da la batalla de Huaqui. Todos sabían que si, por ejemplo, ganaba el ejército dirigido por Castelli, el sur de Perú quedaba ocupado por las fuerzas que él comandaba. Pero que si perdía, perdía el Alto Perú. El tema es que perdió, y perdió el Alto Perú. La retirada fue desastrosa, imagínense, soldados a 1.500 kilómetros de su lugar de origen, la mayoría, desbandados, sin oficiales que los puedan encuadrar, saqueando, y eso fue en parte lo que generó una imagen muy negativa de los porteños en el Alto Perú. A eso se le sumó el tema de su política radical y que había algunos oficiales y soldados que tenían una mirada muy atea, que afectó los valores y la sensibilidad de la gente del Alto Perú. Entonces, cuando vuelve, Castelli es como que cargó sobre sí mismo todas esas culpas, se le hizo responsable de todo eso. Y ahí su figura quedó muy opacada, digamos. Estuvo a punto de conocer la gloria, y cuando estaba por conocer la gloria absoluta, llegó el ocaso. Menuda síntesis. Sandro Abraldes es abogado, el fiscal del Nacional de Instrucción. Es el que sostuvo la causa por los crímenes cometidos en el Indoamericano, recordemos, a fin de 2010, que había llegado a un punto muy lamentable porque se había sobreseído a todos los policías que habían participado en ella por una pésima decisión de primera instancia, que la Cámara del Crimen revocó. A partir de esa revocación se reabre la causa respecto a policías federales y metropolitanos. La hipótesis es que los metropolitanos dispararon y coordinaron el operativo con los federales, que por ahí lo conducían, y por eso todos tienen un grado de responsabilidad. Abraldes hizo un gran trabajo, el juez de la causa fue removido, Abraldes continúa, y Abraldes nos comentó en un párrafo, más allá de todo, de toda la reseña de la causa, las dificultades para obtener testimonios en este tipo de cuestiones, las dificultades para que ciudadanos que han visto las cosas, que las han percibido y que son en sustancia, más allá que hayan sido heridos o no, víctimas de este tipo de represión, tienen muchos resquemores para declarar, y él nos explicó por qué. Había cierto tipo de barreras que en el expediente eran un poco difícil de volcar. Por ejemplo, el miedo de la gente a declarar y las dificultades que se genera para una fiscalía en términos de investigación, porque no era posible en el primer momento del hecho apersonarse en el lugar por los sucesos de conocimiento público, y segundo, porque la gente no se acerca espontáneamente a la fiscalía. Esto también es un poco difícil. Tuvieron una gran tarea ahí los familiares de las personas fallecidas y los heridos, las dificultades para notificarlos, para lograr que comparecieran, pese a que les restituíamos los gastos de viáticos, porque esto era inevitable. Si la gente se pierde trabajo, yo declaro y después usted se va y la policía vuelve. El jueves estuvo con nosotros Rogelio García Lupo, pajarito para los amigos, para todos los que lo conocen, gran periodista, estuvo acá en el estudio de Radio Pública. Una entrevista que podés ver enterita en nuestro blog, Gente de a Pie, /medio/radionacional/blogspot.com, y que realmente creo, te la recomiendo, realmente creo que vale la pena. En algún momento contó una historia fascinante, Fidel Castro vinculado con Perón en Bogotá, en Colombia, activando por la Malvinas. ¡Qué pedazo de relato! Impresionante. Escuché a los pajaritos García Lupo contando esta historia, que la conoce bien. Castro tenía un pasado peronista. Esto era el año 1948, que es cuando Castro, dirigente de la Federación Universitaria de Cuba, toma un compromiso con la Embajada Argentina en La Habana para organizar un congreso a favor de la devolución de las Malvinas a la Argentina. Esta es una etapa prehistórica de Castro, poco conocida. Yo la investigué hasta en sus detalles porque conocí a uno de los que participó de este evento, que consistió en que Fidel Castro, con dos amigos,